¿Qué tal a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, sigo con la estela de grabar poco, lo siento, pero ahora mismo estoy en un proceso de inmersión linuxera. Mirad, hay gente que tiene un problema con la bebida y tú lo conoces, ¿no? Entonces, cuando de pronto esa persona desaparece una semana, dos semanas sin dar señales de vida, todos sus amigos dicen, es que ha caído en la bebida. Porque cuando falta, esto es mala señal. Bueno, pues cuando me veáis desaparecer, podéis decir, Converso ha caído en Linux. Ha vuelto a meterse en Linux. Y amigos, para mí, la relación con Linux es un quiero y no puedo. Es decir, a mí, yo veo a la gente que maneja Linux y los miro con una envidia, ¿no? O escucho el podcast de Collado, ¿no? Y digo, joder, es que crack el tío ahí, mira, y te habla ahí con una soltura. Y lo miro como mi gata cuando me ve hablar, que me mira con esos ojitos de gata, pero no está entendiendo lo que dice, pero está fascinada. Pues así me pasa, amigos. Pues la semana pasada me llegó la Raspberry Pi 4, muy contento, con un kit de montaje, dos salidas micro HDMI o mini HDMI, no sé cómo se llaman, 4 GB de RAM, superprocesador, y vaya si se nota, vaya si se nota. Porque Raspbian, que es el sistema operativo, que es una especie de Debian adaptada a Raspberry, a ver, yo las explicaciones que doy, como podéis ver, son bastante superficiales, pero son las que... Pero me disculpáis, porque está hablando un neófito. Entonces, Raspbian, que es el sistema operativo que viene de... Bueno, que es que, digamos, el que está recomendado para Raspberry, en la Raspberry Pi 3 modelo B, va más o menos, el navegador más o menos, no está mal, pero la Raspberry Pi 4 con 4 GB va muy bien. Va tan bien que yo podría deciros que es prácticamente un ordenador de escritorio, porque tú abres el navegador que consume recursos, Chromium, que le pesa el culete, pues... Va fluido, miras vídeos de YouTube, abres LibreOffice, que es otra aplicación que le pesa el culete. Va súper bien. Y la verdad es que es de las cosas que dices tú, madre mía, una Raspberry Pi 4 podría ser para muchísima gente un ordenador de sobremesa, perfectísimamente. Y más ahora que casi todo lo hacemos online. Me he estado dedicando a enredar con la Raspberry Pi 4. De hecho, cuando me llegó, que me llegó, pues no sé si me llegó un jueves o un viernes, me puse a enredar con ellas y nada, frustración. Esa vieja compañera de los amigos de Linux. Me puse y que no había forma. Yo pensaba que era el lector de microSD. Digo, esto, el lector de microSD no va bien. Quemaba las imágenes. A ver, desde la página de Raspberry Pi tienes una aplicación para Windows que te permite formatear a FAT32 las microSDs, que te permite quemar imágenes de Ubuntu, de Raspbian, de LibreLake en la microSD. O sea, súper guay, ¿eh? Súper guay. Y luego tienes otra aplicación que se llama Noob, N-O-O-B, que es una especie de instalador que te permite, que además lo copias en la FAT32, en la microSD, tal cual, y te permite arrancar con Raspbian, con esto. Mola mucho, la verdad es que mola muchísimo. Bueno, yo pensaba que la Raspberry Pi 4 estaba defectuosa, y de hecho inicié la devolución. Pero el sábado por la noche me pongo a leer y leo que resulta que hay muchas que vienen con un problema de la EPP-ROM, una especie de memoria que se corrompe y lo que hay que hacer es hay que crear una microSD arrancable que lo que hace es que resetea o reinstala los parámetros de la EPP-ROM y funciona fenomenal. Y yo pensé, a ver si va a tener esto. Efectivamente, creo la microSD arrancable con este que hace una, pues eso, que restaura la EPP-ROM y sin problema. Mi Raspberry Pi 4 nueva. A partir de ahí, pues he estado enredando. Raspbian instalado perfectamente, super fluido. Ubuntu me ha costado más trabajo porque te instala la Ubuntu sin el entorno gráfico. Y el problema de Linux es que hay tantísimos tutoriales Pero esto es un poco como lo de uno entre un millón, ¿no? Es decir, hay un millón de respuestas a tu pregunta en Linux, pero solo una es la correcta. Entonces yo empezaba algo tan sencillo como instalar un entorno gráfico que es una sencilla línea en la consola. No, prueba esto, no funcionaba. Prueba esto, no funcionaba. Y al final, al segundo día, porque yo soy otra cosa, no. Pero pesado, soy muy, muy pesado. Mete esta instrucción en la consola, la meto, ya está. Ubuntu instalado. Digo, la madre que me trajo. Nextcloud. Pues Nextcloud metido y operativo. Así que súper bien. Otra cosa fundamental, VNC. VNC, un servidor VNC para acceder remotamente. Y básicamente lo que instalo es VNC Viewer, que es de la empresa VNC Connect, que es una especie de, ¿cómo decirlo? Como un Anydesk donde tú te logueas con tu usuario y en todas las máquinas donde estás logueado con tu usuario, pues ya te puedes acceder a esas máquinas. Con lo cual no tienes que andar, en fin, no tienes que andar conectando la Raspberry a tu monitor. Así que tengo ahí las dos Raspberries. Por cierto, las dos van con su cajita y su ventilador incorporado, que hace un ruido, sobre todo el de la Raspberry 4, hace un ruido colosal, ¿eh? La de la 3 no, la de la 3 va fenomenal. La tengo ahí encendida, funciona, ahí está fresquita. Pero la 4 hace un ruido horroroso. Entonces, VNC Server a tope. Para el acceso remoto, pues mirad, para el acceso remoto, pues ya sabéis que aquí lo que recomiendan es abrir los puertos de tu router y redireccionarlos, ¿no? Es decir, el puerto tal se conecta a esta IP. Pues no, yo no he hecho eso. Yo ya, o sea, antes lo hacía y lo hago para alguna cosa. Ahora lo que hago es que con OpenVPN, que tengo OpenVPN en el NAS, accedo a la red de casa. Con lo cual, OpenVPN, conexión segura, bonita y barata, y ya no tengo que andar. Y cada uno con su IP, y no tengo que andar metiendo redireccionamientos ni gaitas. También tengo Zero Tier, que esa es otra. Con lo cual, con Zero Tier también tengo solucionado lo del VPN. Que ya hablé de Zero Tier, que es uno de estos servicios. Recuerdo una conversación que tuve con José Antonio, a quien no veo desde los tiempos anteriores de la pandemia, que me decía, tío, es que ¿cómo es posible que un servicio tan bueno sea gratis? Y la verdad es que Zero Tier, creo que fueron los de Naseros los que me descubrieron el servicio Zero Tier. Horroroso, de bueno. Y bueno, tengo, después de mi conversación con los amigos de Sumando Podcast, instalé Pi-hole. También instalé una lista de 1 millón de 1 millón de servidores de publicidad para bloquearlos. Y si os digo la verdad, está muy bien porque tú entras en la consola de Pi-hole, que lo que te permite es eso, meter un servidor de DNS que te libera de la publicidad, pero sinceramente, incluso después de que Papá Friki amabilísimamente me diera pues eso, una lista con 1 millón de servidores de publi a bloquear, hay ciertas páginas que me sigue saliendo publicidad. A ver, obviamente no se come toda la publicidad, pero no sé yo si también esto va aprendiendo y se van cargando con el tiempo. Así que las páginas que visito habitualmente no es que esté notando una gran mejoría. Ahora me mola mucho meterme en la consola de Pi-hole y ver, mira, aquí tienes dos ordenadores conectados y te he bloqueado no sé cuánto, porque sí te avisa, dice, mira, te he bloqueado tantas páginas y tantos anuncios. Eso está muy, muy bien. Otra cosa que tengo pendiente en la misma línea de Pi-hole es tener un servidor proxy en la Raspberry. Que he estado leyendo que el servidor proxy también me daría más seguridad, me evitaría más publicidad. Y bueno, esto es un mundo, tíos. Esto es un mundo. Esto es leer y leer y leer y leer y decir, qué guay. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, con Nextcloud estoy teniendo algún problemilla. Tengo un PC, que fue el PC que me vendió Abel hace ya años, pero que el PC está muy bien. El PC lo tengo yo con una Linux Mint. Y claro, no es lo mismo comparar un PC tan antiguo que es un quad-core, un Intel quad-core con sus 4 GB de RAM, que está muy bien, Le voy a meter una SSD, a ver qué tal va, que irá de lujo. Y entonces, la verdad es que Ubuntu va muy bien ahí. Accedo remotamente, el equipo está muy bien. Entonces, mi idea inicialmente era meter Nextcloud en el equipo Ubuntu, pero simplemente lo he metido por probar. Lo instalé con Snap, que es una maravilla que hace que se solucione el problema de las dependencias en Linux. Un problema que todos los linuxeros wannabes como yo hemos tenido, que ibas a instalar algo y te decía, ¿quieres que te instale estas dependencias? Sí, media hora, venga, te instalando. Y luego te decía, no, son incompatibles, no puedes instalarlo, vete a tu casa, solo y triste. Y te ibas ahí diciendo, madre mía, qué inutilidad. Bueno, Snap soluciona todo eso, pero la verdad es que todavía no he oído hablar bien de Snap a casi nadie. No quiero mencionar nombres, pero el señor Hardware Adictos, que muy amablemente se ha ofrecido varias veces a ayudarme varias cosas, con muchas cosas, he estado intentando solucionar un problema de Nextcloud que instalé con Snap y al final aquello no había manera. Al final la recomendación, sabia recomendación, es, tío, desinstálatelo y te instalas Nextcloud, pues siguiendo a rajatabla las instrucciones de Nextcloud. Entonces, bueno, pero estas de estas cosas que he hecho por entretenerme, porque obviamente no voy a tener Nextcloud instalado en el PC de sobremesa cuando es un otro ordenador con su ventilador haciendo ruido y su consumo de electricidad. Lo suyo sería tenerlo en el NAS. Y os digo la verdad, después de darle muchas, pero muchas vueltas al tema, el señor Ángel me ha recomendado Nextcloud. Y la verdad que Nextcloud es una barbaridad, pero lo cómodo, es decir, el Mac OS de Nextcloud es Synology. Porque en Synology tienes tu aplicación de oficina, tus historias, tus descargas, lo tienes todo hecho y no te complicas. Entonces alguno se preguntará, ¿y Converso, por qué estás instalando Nextcloud en todas las Raspberries y equipos? Por aprender. Por aprender. O sea, yo tengo un problema, os lo decía al principio, hay gente que tiene problemas con la bebida y desaparece en 2 meses. Pues yo tengo un problema con Linux, tengo un problema, es un problema que tendría que ir a un profesional a que me ayudara. Y ese problema es que cuando me pongo a Linuxear, sé tan poquito que me pongo a leer y me pasan 2 semanas y no me he enterado. Ahora, también os digo, en esta pandemia en la que, no sé vosotros, pero algunos ya me imagino que estaréis acusando factura de estar en casa, trabajando en casa, que tiene su complicación, el cabreo que tenemos con el tema político, del que no estoy hablando nada, quizá debería de hablar, muchos me animáis, sobre todo los que pensáis como yo. Hay otros que no pensáis como yo, que simplemente, pues soy gente de izquierdas, algunos sois un poco sectarios. Entonces no soportáis que hable mal de un gobierno de izquierdas porque, claro, aunque lo hayan hecho tan mal como Pedro Sánchez, que no es que lo haya hecho mal, es que ha demostrado una incompetencia horrorosa y una irresponsabilidad dolosa y culpable, por utilizar términos jurídicos. Una irresponsabilidad que debería sentarlo en el banquillo y debería de dar cuentas. Yo no digo que sea un criminal, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que alguien que ha cometido los errores colosales, las omisiones colosales, debería sentarse en el banquillo. Y ya estoy hablando de política, obviamente. Y de hecho hablaré de política. Entonces, bueno, estoy tan quemado y tan envenenado con esto que para mí Linux ha sido un poco el refugio, ¿no? Hay una escena en El Cabo del Miedo con el inmenso Robert De Niro donde sale fumándose un puro, que dice, mira, cuando estás en la cárcel tienes que tener un vicio para no perder la cordura. Y bueno, a mí mi vicio ha sido Linux. Linux es un rompecabezas gigantesco que te absorbe tiempo, absorbe tus energías mentales, que te obsesiona. Y por lo menos estoy con Linux y no estoy pensando en este gobierno, que es el peor gobierno de la historia de España, cuya irresponsabilidad nos ha guiado de la mano a ser el país del mundo junto con Italia en tener el ratio de mortalidad más alto. Y esto no ha sido una cosa Esto ha sido una cosa de pura irresponsabilidad del gobierno. Dicho esto, he vuelto a mi Moleskine. Mi Moleskine es otro refugio que me salva. Me salva de la locura. Y en el Moleskine anoto cosas, ¿no? Anoto cosas, ideas, proyectos. Otro proyecto que tengo, que voy a hacerlo pronto, lo que pasa es que el Linux se ha comido todo, es que voy a utilizar una Pirate Box, pero en mi viejo Samsung Galaxy Note 8, el que pegó el leñazo colosal. Pues ahí le voy a meter un... La idea es meterle un servidor web o un Pirate Box para compartir archivos. No sé cuántos os acordáis de cuando hablé de Pirate Box. Si os metéis en Vidas en Red, escribid en vidasenred.com, meted Pirate Box porque hablé de esto bastante. Así que no me pidáis que hable otra vez porque ya, quiero decir, no quiero repetirme por respeto a los que ya me escucháis. Pero estoy viendo algunos tíos que han recuperado un poquito el proyecto de Pirate Box y se hacen unos maletines muy chulos donde tienen una Raspberry Pi conectada a una batería potente y a un disco duro. Entonces los tíos están compartiendo, eso crea una red wifi donde te conectas y tienes un chat y puedes descargar y subir ficheros. Es una forma, amigos míos, una forma muy interesante que más vale que la vayamos practicando, porque cuando la Unión Europea, el gobierno, la Internacional Socialista o la burguesía monopólica en la sombra diga que se acabó eso de torrent y se acabó eso de compartir ficheros, pues nuestro refugio serán las Raspberry Pi modificadas como Pirate Box. Y entonces podrás ir a un bar o a una cafetería con tus amigos, conectarás tu Pirate Box, que es tu Raspberry Pi, la gente se conectará a esa red wifi, descargará películas, subirá películas, chatearán entre ellos con la seguridad de que no hay nadie leyendo ese chat y seremos libres como cuando los cubanos crean redes entre particulares, ya que el internet cubano es lo que es. Bueno, una cosita más que me estoy planteando y quiero pediros opinión. Estoy revisando, bueno, esto es lo que tiene la pandemia, ¿no? Que te pones a lavar cortinas, a hacer limpieza general y a plantearte si migro a iVoox. Y me estoy planteando muy seriamente migrar a iVoox, pero muy seriamente. Porque cuando veo otros podcasts que tienen sus oyentes, que no les va mal y que están recibiendo unos ingresos curiosos, digo yo, oye, pues no estaría mal, porque ahora mismo mi podcast en iVoox, seguro que si lo escucháis, tiene publicidad, pero el pastel de la publicidad se lo lleva iVoox entero. Entonces, quizás no sería mala idea pagar los 6 euros al mes, que es lo que cuesta el servicio, y a cambio, tener pues esa publicidad. Ahora, lo que me planteo, amigo Miguel Ángel Cabrera o otros grandes del podcasting que me escucháis, ¿qué sería mejor a nivel de monetización? Y perdonad que hable de monetización, pero quiero haceros partícipes de esta decisión. ¿Spreaker o iVoox? Hombre, yo tengo una debilidad con iVoox y es que son españoles. Son españoles, han contactado conmigo varias veces, han sido extremadamente amables, han intentado captarme, lo cual, pues bueno, me llena de orgullo y satisfacción, que diría nuestro anterior y corrupto monarca. Y yo tendría ingresos. Y ellos me han animado, me han dicho, Converso, podrías tener aquí unos ingresos curiosos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Me tiro a la piscina de iVoox? ¿Hacienda me buscará y me hará pagar el triple de mis ingresos? Esa es otra preocupación que tengo. Así que, bueno, @conversos72 vidasenred@gmail.com. Por cierto, dentro de lo que son los correos que me mandáis, el amigo Juan Carlos JM me dice que está en un proyecto con fines educativos para hacer un Mac Mini con un Intel NUC de bajo consumo. Una cosa que, por cierto, el señor José Antonio ya ha hecho, pero como no graba, y José Antonio debería de grabar, aunque sea con una voz de locuendo, pues por lo visto hay gente que está haciendo Lo mismo pero con Raspbian. Y hay una página que se llama raspbian-x.com donde se ve que están haciendo ahí una especie de, pues eso, un escritorio bastante chulo para Raspberry Pi 4 que también es una especie de, que también tiene, que es una especie de, que emula, mejor dicho, a macOS. Hay un artículo en GenBeta que dice que iRaspbian y Raspbian X son versiones de Linux para Raspberry que emulan a macOS y a Windows 10. Sumamente interesante, amigo Juan Carlos. No es que le vaya a echar un vistazo, es que lo voy a instalar. Esto incluye, pues, Chromium, una versión de Chrome que permite reproducir contenidos con DRM, o sea, es compatible con Netflix, con Hulu, con Disney Plus. Android Mirroring incluye virtualización, máquinas virtuales. Habría que ver cómo va Steam. Habría que ver cómo va Steam en una Raspberry Pi 4, GIMP y LibreOffice. Entonces, bueno, es bastante interesante. Desde luego, el escritorio a nivel de presencia es una belleza, es una preciosidad. Así que vamos a probarlo, amigos. Esto, a mí esto me está quitando horas de sueño, pero de una manera increíble. Así que bueno, pues decidme qué pensáis. Un saludo, amigos. Soy Converso, esto es Vidas en Red. Espero leeros en las redes. Hasta pronto.